Exa 99.1. 99.1. I want you to take me there. Take me there. Escucha a Kevin Medina. Kevin Medina. ¿Usted está loco? De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Back to the hits. Solo por Sensa FM 99.1. Sensa 99.1. 99.1. Sensa 99.1. 99.1.